Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1, LRG 392, Canal 291. Estudios en Balcarce 420 de Toay y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Kermés, la radio comunitaria. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Otro capítulo de batalla electoral en esta cuenta regresiva hacia el 14 de noviembre, en que queremos pensar las elecciones legislativas, qué significan, qué ideas y propuestas están rondando, qué se pone en juego. Buenos días, buenas tardes, Cintia Alcaraz. Muy buenos días, muy buenas tardes, Juan Pablo Gabaza. Son las 7 de la tarde o las 7 de la mañana, no sé, pero fíjate que en el reloj, más o menos apenitas pasaditas de ese horario. Muy buenos días, buenas tardes, Mauro Monteiro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Yo quiero, en esta batalla electoral, ya arrancando, que me cuenten qué pasó con la visita de Mario Negri, porque me perdí todo. Bueno, pero pasó hace rato. ¡Ah! Pasó hace rato, tenés razón, pero perdí. Es como si no hubiera pasado. Listo. Bueno, vamos a ponernos a conversar hoy sobre una situación que la izquierda padece de alguna manera, que es esta ultrapolarización que parece haber tanto a nivel nacional como en la provincia de las dos grandes coaliciones, y que sin embargo ha permitido en los últimos tiempos que la izquierda colara desempeños electorales muy interesantes en distintas jurisdicciones del país, en algunos casos de manera extraordinaria, en el sentido literal del término, no es comparable con lo que ocurre en otras provincias. Pero también en La Pampa, el desempeño en La Paso superó, me parece, las expectativas. Lo vamos a charlar dentro de un rato con Claudia Lupardo, que es una de las candidatas del Frente de Izquierda, y dejó ahí un interrogante: ¿por qué está pasando eso? Y alrededor de esas preguntas también vamos a estar conversando. No solo la polarización de las elecciones, que dijiste vos bien, la padece la izquierda, pero que también se polarizaron quienes no votan a esas dos opciones, ¿no? Hubo una muy buena elección de la izquierda y una muy buena elección de la derecha. Así que también es interesante. Claro, en la Ciudad de Buenos Aires especialmente eso, ¿no? Y mirá, pero no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo el otro día chequeaba mi pueblo de origen, General Villegas. ¿La derecha? La tercera fuerza es Esper. Ajá, ¿en serio me estás diciendo? Te lo juro, con gente, con candidatos y candidatas de mi edad que fueron a la escuela conmigo, gobierna el macrismo. Que no es un pueblo, aclaremos. Es una ciudad de 20.000 habitantes, 25.000 habitantes. Mm. Y el otro aspecto que se vincula con la situación de la izquierda es esta idea que viene dándose desde hace tiempo. La acusación a la izquierda de que le hace el juego a la derecha, que es una interpretación de una serie de situaciones según la cual el corset del capitalismo, como les hemos conversado en otros programas, es intocable a esta altura para cualquiera de las coaliciones. La izquierda califica o caracteriza a los partidos mayoritarios como patronales directamente. Y más allá de esas caracterizaciones, que son también una cuestión de mirada del mundo y de la realidad actual, hay ahí un juego que no está bueno, según el cual hay cosas que no se pueden tocar como si permanecieran así por los siglos de los siglos y desde la propia existencia de la humanidad. Y estamos creo que todos somos un poco víctimas de esa situación de uy, pero y si hacemos esto, y mucho más en campaña electoral, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Qué resultado concreto va a haber a la vuelta de la esquina? Y es un tema regional, pampeano ni argentino. Es como que el ataque o el avance de la derecha nos encorsetara en luchas defensivas que no nos permiten discutir profundamente eso, los sistemas. Tal cual. Y el otro día, justamente cuando veía el debate en TN, que la verdad vi un cachito, los detesto a los debates. De los porteños. De los porteños. Y porteñas. En el que estuvo Santoro, Bregman, Milei y Vidal. A mí me generó mucha... A ver, mucha duda, en este caso, el kirchnerismo porteño con Santoro apoyando el uso de las pistolas Taser, ¿no? Entonces, también desde los progresismos, ¿cuáles son las renuncias que estamos dispuestas a hacer en función de ganar las elecciones, ¿no? Más vale. Bueno, todo eso vamos a estar discutiendo. Mauro, ¿querías aportar algo? No, simplemente, si escuchan, sí. Sí, perfecto. Bueno, después, cuando hablemos con Claudia, preguntarle también esta cuestión de cuánta juventud se acerca a la izquierda. Digo, pensando en que desde el porteñismo nos hicieron ver que a Milei lo votaron muchos jóvenes o parte de la juventud. Y quizá esa derechización de la juventud sí se está dando, esa izquierdización de la juventud hacia los partidos que en este momento están más con los trabajadores, es cierto, en la calle está mucho el Polo Obrero y también el FIT, por eso está bueno si se puede separar esa nacionalización de las elecciones y bajarla un poco a la provincia. Además de la charla con Claudia Lupardo, prometemos para este programa de la batalla electoral un aporte de Jonathan Gómez, que también es parte del Frente de Izquierda, una mini biografía de las que venimos presentando de Raúl Datri, Raúl Isidoro Datri, que fue director del diario La Arena, y una mirada política de todo lo que esté pasando alrededor. La batalla electoral. El 14 de noviembre no hay amistoso que valga. El partido por los puntos ya se está jugando y se palpita en Radio Kermés. La batalla electoral, de lunes a viernes, desde las 19 horas. El mano a mano se vive con preguntas y propuestas en el 106.1. La batalla electoral. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise llorar y dentro de mi llanto quise gritar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a llorar, sigue orando, se grita para callar y callando se ahoga la libertad. No me llegó la hora de clarinar, amalaya la hora en que fui a cantar. Se echó a volar y la luz de su incendio se dejó atrás, y en el surco el silencio empieza a gritar y su vaso sediento no llega al mar. Así se fue el Lucero a su soledad. Así se fue Lucero a su claridad. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a gritar. Amalaya la hora en que fui a llorar. No me llegó la hora de clarinar. Amalaya la hora en que fui a cantar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. La batalla electoral, de lunes a viernes a las 19 horas. Claudia Lupardo, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo bien. Andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Cómo te trae la campaña, el ajetreo propio? Mirá. Con todas nuestras humildes fuerzas, ayer viajamos a Pico con Luciano González, hicimos una recorrida de medios, fuimos a dos radios y una de ellas tiene de Pampa Diario también, así que hizo la parte virtual y después fuimos a grabar a Corpico con Jolo Aguirre. Está bueno porque podemos difundir nuestras ideas a una forma más organizada que nos permite no deshacernos, ¿no? Porque si no, nuestras campañas a pulmón son así, ir a ponerle si vamos a algún pueblo, contactar antes a la prensa, ir a las radios o si hay algún canal y difundir así las ideas. Me acuerdo que hace unos años fuimos a General Hacha y no nos dejaron pegar ni carteles, porque llamó un secretario de la municipalidad para que sacáramos los carteles. O sea, habíamos puesto unos carteles de Nicolás del Caño, de Miriam Bregman, en ese año 2015, creo que fue. Y me escribió por Facebook, me dijo, saque esos carteles. Y estaban pegados con cinta, o sea, ni siquiera difundirlos en una plaza. Era una cuestión así terrible. Por eso cuando yo digo del poder hegemónico de estos partidos, es así, o sea, si vos no sos peronista o de Radical o de Cambiemos, es como que no podés difundir tus ideas en una plaza, que es el origen de todas las cosas que nosotros cuando vas a hacer, bueno, hacer política, bueno, no es tan fácil, digamos, es luchar contra toda esa cuestión organizativa que es difícil. Claudia, este primer bloque de la batalla electoral pretende que quienes no te conocen sepan de dónde venís, cómo construirte tu mirada política, tus primeras militancias. Contanos. Bueno, mirá, soy docente. Hace más de 30 años que trabajo de maestra de música, de maestra y de profesora. Y vengo de la lucha de los 90 por la derogación de la ley federal. Esos eran mis primeros pasos como trabajadora docente. En un momento pertenecí a la lista Trabajadores de la Educación con Patti Redondo, de la cual, bueno, después tuve mis diferencias, pero ideológicamente seguí luchando por la derogación de la ley federal, algo que en ese momento era como que nadie salía. Los 90 fue una dura derrota hacia el pueblo trabajador. Entonces hubo como unos años, 97, 98, como de aplacamiento de todo ese tipo de medidas. Yo en ese momento militaba en el MAS y volví a militar en el 2004. ¿El MAS, el Movimiento del Socialismo de Luis Zamora? Ese era el de Luis Zamora, sí. Bien. En ese momento era el de Luis Zamora. Estábamos ahí con compañeros y compañeras, con el trotskismo, digamos, en esa época. Y en el 2004-2005 volví de nuevo, siempre con la idea de seguir militando en el trotskismo y empezar a conocer y a formarme, porque en esa época ya quería como más leer más cosas, no quería algo que fuera solamente gremial, sino más bien político. Más la explicación de qué había pasado en el 2001, qué referencias y qué caracterizaciones había del mundo en realidad, no solamente de lo que había pasado en Argentina. Y bueno, encontré en el PTS esas respuestas, con una política hacia las librerías o las casas culturales, con una política de la política de la mujer, de participar de los encuentros. En el 2005 fue mi primer encuentro de la mujer en Jujuy. Un poco más madura en lo que quería, en lo que quería militar, en entender y leer y aprender cada vez más, ¿no? Más como una formación, más que nada. Y antes, digo, en la familia, tu familia, tu niñez, por ahí el regreso de la democracia del 83, ¿tenés algún recuerdo vinculado con esa situación? Yo en el 83 iba a tercer año. En el 85 se crea el Centro de Estudiantes del Normal. Y ahí estábamos, ¿a qué no saben con quién? ¿Con quién? Con el Colores McAllister. ¿También era parte del centro? Claro. Mira, estaba, sí, ahora que lo decís, recuerdo que estaba, en alguna campaña donde los dos eran candidatos, claro, trascendió una foto. Estaba el Colores McAllister, estaba César Russo, Silvia González en el Centro Estudiante también, que es la de Estrellas Amarillas. O sea, eso era quinto año. Y no, esos antecedentes así. Y bueno, en eso que era el Centro de Estudiantes, que lo único que hacíamos era, no sé, hacer grafitis en la sala que nos habían dado en la Escuela Normal para hacer de Centro de Estudiantes, que después yo se las contaba a mis alumnos cuando fui directora. Y yo le decía, ven esto que está escrito en las paredes, que todavía no se había borrado. Lo escribí yo cuando tenía 17 años. Ah, sí. Mirá vos. Bueno, pero mi mamá, temerosa de no, que no sé, Claudia, que si te metes, que mirá, que esto. Mi mamá era militante del MOFEPA. Ajá. ¿Qué apellido es tu mamá? Aguilera. Bien. Aguilera de Lupardo, pero ella siempre era Clarita Lupardo, adoptó el apellido de mi papá. La cuestión es que, bueno, en esa época era eso, digamos, hacer ese tipo de militancia. Y bueno, en mi infancia me acuerdo que se hablaban de cosas políticas, pero no como ahora, o sea, sí, lo mínimo, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando muere Perón, esas cosas, esos recuerdos así de infancia. Mi papá se acuerda que el primer saco, sobre todo, que le dieron fue Eva, la que se lo dio. Mi papá era jugador de fútbol en Hacha, así que tiene todos esos recuerdos de cuando él era joven, digamos. ¿Y tu mamá del MOFEPA qué pensó cuando vos te fuiste para la otra punta? Oh, nos peleábamos. Todos los domingos nos peleábamos, porque además yo me casé con un compañero que era también trotskista, Juan Pedro, así que discutíamos. Y se dio la casualidad que en una elección él iba candidato a intendente por el MAS y ella iba candidata a intendente por el MOFEPA. Ah, pero militante en serio. ¿Era? Claro, sí, bien. Sí. Eso fue en el año, no me acuerdo, 89, 90 o 91, no me acuerdo, un año de esos. Sí, discutíamos de política, de todo, a veces era muy engorroso discutir. Bueno, el papel de la iglesia, un montón de cosas, ¿no? Porque eran otras épocas. Para la pivada, MOFEPA es Movimiento Federalista Pampeano, un partido federal que hoy forma parte de Juntos por el Cambio, es chiquito, aunque ha tenido representación legislativa, es muy histórico. Gobernó la provincia, en algunos casos, de la mano de los gobiernos de facto que se decidieron. Sí, sí. Y aún así hizo contribuciones que son reconocidas en general en la provincia. Ismael Amit, uno de los líderes más importantes, tuvo que ver con la fundación de la universidad, del Banco de la Pampa. Y el MOFEPA es un partido, lo podemos caracterizar al paso como de derecha y conservador. Después se pueden decir muchas cosas más, pero... No, bueno, eso era lo que justamente discutíamos con mi mamá sobre esta cuestión de la participación del gobierno del MOFEPA en los gobiernos de facto. Pero bueno, eran arduas discusiones que no llegábamos a acuerdos, pero estaba bueno discutir eso. Ojalá la tuviera acá para discutir de nuevo. Claro. Claudia, desde el 2005 venís militando dentro del feminismo y también tiene un espacio a la izquierda que Pan y Rosas, ¿no? Sí. Construye ahí desde el feminismo. ¿Cuál es la teoría feminista que sale desde ahí, la práctica feminista? No, hay una práctica que tiene que ver con ir contra toda, por la emancipación de las mujeres, contra la explotación, sabiendo que el feminismo no va a poder atravesar grandes cambios si no derribamos el sistema en el que vivimos. O sea, básicamente es eso. Entonces, también nos hemos encontrado estos últimos años con mujeres que nos llaman, acuden todo el tiempo a nosotras por alguna cuestión que tiene que, o sea, por alguna cuestión que el Estado no realiza, no cumple. Hay mujeres a la deriva con casos de hijos abusados, hijas abusadas, violencia de género, bueno, licencias, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que el Estado no cumple, rebalsa para todas las organizaciones feministas. Es muy triste porque a veces se nos agotan las formas de poder ayudar a esas mujeres a alguna respuesta, algo que tenga que ver con una organización. Y sobre todo este último año y estos últimos meses con Mansur como jefe de gabinete. O sea, hay que reconocer que estos últimos meses el movimiento pampeano de mujeres está vacío. O sea, no está en las calles como tiene que estar después del derecho al aborto conquistado y tiene que seguir movilizándose. Porque el derecho al aborto se conquistó por toda la movilización de la Marea Verde, pero no se está implementando. Y si encima te ponen un antiderecho, te ponen un jefe de gabinete que obligó a una niña de 11 años a parir, es peor. O sea, eso es el análisis que nosotros hacemos desde Pan y Rosas. Y tenemos que volver a organizarnos, ya sea las mujeres feministas de todos los movimientos o las mujeres solas, pero digo, con una organización. Bueno, Claudia, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, ¿cómo andás, Mauro? Recién te escuchaba, sos docente, le enseñaste a tus alumnos, a tus alumnas, lo que en algún momento escribiste en el colegio que fuiste directora, que seguramente das clases. ¿Ves reflejada esa juventud que vos tenías de participar, de militar, de entrar en política hoy con esta pibada? Sí, sí. Ajá. Mucho más que nosotros. Nosotros éramos como muy incipientes en todo lo de política. Yo no digo que ahora a los pibes se les enseñe más política, pero es cierto que hay una apertura de poder ver la política desde otro lugar. Entonces, hay como más curiosidad. Con este movimiento de la Marea Verde en el 2018, las pibas están empezando a pensar un poco más en cosas que tienen que ver con ellas y no en las tradiciones, en lo impuesto. En eso sí, yo veo que es una juventud que se rebela. No quiere decir que la de antes no se rebelaba, ¿no? Pero yo no lo veía así porque yo tenía, era adolescente, entonces para mí era una pavada. Para mí rebelarme era ponerme un pantalón enlabandinado y ir sin delantal al colegio. Eso era rebelarme. Ahora las pibas se sacan la remera y se ponen los pañuelos verdes y apoyan el derecho al aborto. Pero bueno, son distintos contextos. Vamos a hacer una pausa musical, que no quiere decir salirse, sino al contrario, está bueno. Y vas a musicalizar vos, Claudia, que también sos artista. ¿Sí? Y que es una forma también de conocerte, que nos digas por qué elegiste el tema que vamos a escuchar ahora. Listo. Decinos. Se llama Derecho a Decidir. Es una canción que grabé con Fede Camiletti y que la hice un video. Y bueno, me da mucho orgullo. Y por la que recibiste muchos ataques, además. Sí. Y por la que recibí muchos apoyos también. Así que eso es orgullo. Por los prejuicios sociales, vientre abultado, crece a ritmo forzado. Nadie la quiere ver, nadie la ayudará. Mi cuerpo inocencia abusada, jueces y la iglesia la quieren martirizada. Nadie la quiere ver, nadie la ayudará. Siente que hoy no puede escapar. Yo tengo derecho, derecho a decidir. Y sobre mi cuerpo solo yo puedo definir. Y sobre mi cuerpo solo yo quiero decidir. Y vos, en esta batalla electoral, ¿a quién votás y por qué? Hola, mi nombre es Jonathan Gómez, soy docente y arquitecto, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores e integrante del Frente de Izquierda Unidad. Mi voto va a ser para el Frente de Izquierda, porque los docentes somos los que hemos perdido gran parte de nuestro poder adquisitivo en los últimos años, así como lo perdieron los trabajadores privados y también el resto de los trabajadores estatales. Ya no confío, por ende, en los que vienen gobernando desde hace décadas y mucho menos en la derecha que ahora agita ante la crisis que el problema es el salario de los trabajadores y las indemnizaciones. Por eso voy a seguir dando mi apoyo a la izquierda porque son los que defienden nuestros derechos siempre en la calle y en las urnas. Qué bueno estaría que cada vez que vamos a votar nos pregunten por qué y que no valga el voto si no hay argumento, ¿no? Bueno, es muy pretencioso eso, pero es una idea de este programa. Por eso la batalla electoral es también cultural y tratar de ahondar en... tampoco tan hondo, pero de decir qué nos pasa, porque este era Jonathan Gómez, que fue parte, que es parte del Frente de Izquierda, pero fue parte de una interna el 12 de septiembre con ustedes. ¿Sacaron tantos votos como esperaban, más? ¿Qué pasó ese día? A mí me sorprendió la cantidad de votos, digamos, casi 10.000 entre las dos fuerzas. Y además también, bueno, estaba Ayelen Pilsic, también otros tantos, o sea, eso demuestra que hay una avidez por conocer nuevas fuerzas y que, bueno, son de izquierda, digamos, no son nuevas fuerzas que se confluyen como de derecha, así que eso nos pareció muy raro, es algo que tenemos que seguir incursionando en esta provincia históricamente bipartidista, o sea, lo que no es peronista, radical en esta provincia. Sí, o cuando me echaron otras fuerzas fueron, hoy hablábamos del MOFEPA, después se conformó Convocatoria Independiente, que tuvo una porción electoral interesante, siempre para la derecha, digamos. ¿Cuál es la alternativa a la polarización que están proponiendo ustedes? Tiene que ver con caracterizar primero los momentos de las elecciones. A ver, ¿qué se vota ahora? Se vota representación de la provincia en el Congreso. Entonces, clarificar eso hacia el electorado. Nosotros no estamos votando presidente, vice ni nada. Entonces, vamos por algo concreto, nuestras propuestas y la voz de izquierda en el Congreso, porque nosotros no creemos que las leyes por sí solas pueden hacer cambiar las cosas. Son las leyes con la movilización en las calles. Entonces, si nosotros vamos con una idea de que la casta política, años atornillándose a esos sillones, son levantamanos, entonces vamos mal. Por eso nosotros queremos que haya más izquierda, más frente de izquierda en el Congreso, para que sea un frente de izquierda que acompañe las luchas, levantando la mano, apoyando las leyes a partir de todo lo que es esta lucha de clase que llamamos nosotros, o sea, dinero del Fondo Monetario Internacional que se escabulle y no llega a salud, no llega a educación, no llega a vivienda, pobreza, falta de trabajo, muchas cosas. Entonces queremos ser lo más honestos posible. Desde el 2011 que se conforma el Frente de Izquierda, venimos luchando y venimos siendo una principal fuerza política que cumple lo que dice, digamos. Decíamos que los funcionarios no tienen que cobrar más que un trabajador o que una docente y vamos y hacemos eso. Cumplimos esas pequeñas cosas que prometemos en campaña, que eso nos diferencia básicamente de todas las otras campañas. Y además nosotros no solamente hacemos política en las campañas, siempre estamos presentes en las calles. Que esa es otra de las cosas que es muy raro también para el común de la gente. Uh-huh. Y las propuestas o las plataformas que pretenden impulsar, si llegan en esta oportunidad a tener varias bancas, hay algunas muy expectables. Sí, bueno, porque fuimos tercera fuerza en el país, exacto. Entonces tenemos en Jujuy, exacto, el compañero Alejandro Vilca, en Neuquén, en Córdoba, o sea, faltan 7.500 votos para un compañero trabajador en Mendoza de que sea concejal, o sea, son bancas expectantes, uh-huh, para eso. Bueno, repartir las horas de trabajo es una de nuestras propuestas. O sea, la lógica es esta, para llegar a fin de mes, todos nosotros trabajamos 2, 3, 4 cargos, de la mañana hasta la noche, todo el tiempo. La idea es trabajar menos y seguir cobrando lo mismo. Uh-huh. Que haya más puestos de trabajo. Más puestos de trabajo. Un economista del PTS, Pablo Anino, hizo una cuenta así, tranquila, digamos, con las principales empresas del país y sacó en sus cuentas que podría haber 1.000.000 de puestos de trabajo con esa lógica, digamos, de repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario y teniendo como base la canasta familiar, el porcentaje, uh-huh, de la canasta, uh-huh, familiar, que es nuestro primer punto programático dentro de este acuerdo que tenemos en las fuerzas. En el Congreso Nacional hay varios proyectos de reducción de la jornada laboral, el más agitado quizás es el de Hugo Yasky. ¿Lo has podido...? No, nadie lo ha podido ver porque además no lo terminan de decir. Sí, nosotros tenemos la sospecha de que no va a ser fácil para nosotros, que van a achicar, uh-huh, el salario. Además, si también hay una línea de querer, de la derecha, digamos, de querer sacar las indemnizaciones, entonces no es muy alentador el panorama para lo que nosotros discutimos, para lo que nosotros pensamos desde la izquierda. Si vemos estas propuestas que se tiran así como en campaña, no se profundizan, no se terminan de decir, no nos enteramos exactamente de cuál es, pero nos da mucha desconfianza de que no sea a favor de los trabajadores. Claro. ¿Qué posicionamiento tiene la izquierda frente a los planes potenciar trabajo, progresar? Bueno, todos los paliativos. Bueno, nosotros no... no negamos que existe una situación de crisis muy importante. No estamos en contra de que se le sume dinero. Sí estamos en contra de que con eso se haga una campaña diciendo este es el mejor gobierno, mirá cuánta plata le dio a los planes. No, la gente quiere trabajo, trabajo genuino, quiere vivienda, quiere salud, quiere educación. Van con una topadora y le tiran una casa, una choza a una familia. O sea, eso no es, por ahí no va. Obviamente que todo el mundo quiere tener trabajo genuino. Entonces, a eso vamos nosotros, a que la gente se vaya organizando, los trabajadores, las mujeres, la juventud, por fuera de estos partidos que siempre benefician a los mismos. Por eso hablamos de que sean independientes de estos partidos políticos, de que no sean cooptados por el PJ, cooptados por Cambiemos, yo te pago esto y entonces hace esto. No. Porque eso es histórico en este país, no ha funcionado, o sea, ha creado una generación que está esperando que le paguemos algo para algo, y es muy triste. Es muy triste para la vida institucional de un país y es muy triste para la vida de esas personas que no tienen otra cosa que hacer, digamos, uh-huh, porque vos generás y vas generando cada vez más pobreza, más crisis, y después salís con una receta mágica de, ahora en vez de pagarle 7.000 le voy a pagar 15.000. No, pagame un sueldo, pagame un sueldo igual la canasta familiar. Ayer salió la cifra, creo que es 70.000 pesos. O sea, Pagame algo que valga la pena y que yo te trabajo todo lo que quiero, pero voy a tener ese sueldo a fin de mes. Claudia, ¿qué propuesta concreta tiene la izquierda pensando en la inflación? Uf. Mira, el tema de la inflación es recontra difícil porque es como que no se termina nunca más, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos en nuestro programa estamos hablando de, por ejemplo, la banca, que nosotros hablamos de los bancos, uh-huh. Esos bancos son privados. Entonces, esos bancos no son los bancos estatales, ninguno de los bancos que nosotros conocemos o que con los cuales vos pedís crédito, sacás tarjeta, lo que sea, son 100% estatales. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si todo ese dinero va a los bancos estatales? ¿A dónde se fugan los fondos? No se fugarían, digamos, si fueran estatales, porque los cuidaríamos. Entonces, bueno, esa es una de las puntas para desenrollar esta lógica de la inflación. Esta lógica de que una derecha puede decidir aumentar de pronto todos los consumos de determinado producto, entonces vos que tenés que hacerle una contraofensiva de no comprar ese producto. Eso es terrible. O sea, ¿cómo le va a decir a una madre que no puede comprar azúcar porque le aumentan el producto? No, eso es a otro nivel de discusión. Uh-huh. Entonces, la inflación es uno de los problemas mundiales que genera la falta de presupuesto, la falta de organización, que genera que estemos en este mundo globalizado, que no, ni siquiera lo manejamos nosotros. Esto es parte del sistema capitalista, la inflación y todo lo demás. Y los acuerdos con los grandes, como el Fondo Monetario Internacional, bueno, otros más, ¿no? ¿Qué le diría la izquierda sentada frente a los dueños de supermercados, que son los que teóricamente ponen los precios, porque tienen fábrica, porque tienen empresas y porque son los que generan teóricamente la inflación? ¿Qué le diría a la izquierda que no le diría el Frente de Todos o Juntos por el Cambio? Mira, nosotros no nos sentaríamos con ninguno de estos supermercadistas ni nada, ni le hablaríamos nada. Nosotros vamos a organizar a la clase trabajadora. Uh-huh. La clase trabajadora es la que está llamada a cambiar este sistema en el que vivimos y nosotros estamos convencidos de eso. Entonces no hablaríamos con el dueño del supermercado, hablaríamos con los trabajadores para que se organicen, para que sean ellos los que planteen sus demandas en cuanto a su trabajo y en cuanto a la organización de todas esas empresas. Porque nosotros queremos la nacionalización bajo control de los trabajadores. Claudia, recién hablabas de los 10.000 votos en La Pampa. ¿Reciben nuevas afiliaciones? ¿Hay como jóvenes personas de todas las edades, de toda la franja etaria, interesadas en participar de la política de la izquierda? Sí, lo que nos es difícil es lograr la acumulación que denominamos en todos los partidos y en todas las provincias y en todos los lugares. ¿Por qué? Porque la acumulación que nosotros decimos tiene que ver con la participación de todas estas personas. Muchas de ellas no tienen un trabajo estable o en blanco. Entonces, ponele, si quieren conocernos, ver qué pensamos y todo eso, tenemos que combinar con ellos uno a uno. Y nuestras fuerzas son muy humildes. Uh-huh. A veces no contamos con eso, no podemos. A veces también hay gente que le interesa conocer lo que piensa la izquierda y nos va conociendo por las redes, nos va conociendo por las notas que hacemos, por nuestra salida a las calles, en los volanteos o cuando vamos por los barrios, aunque eso a veces genera como, están los mismos de siempre, están los mismos políticos de siempre que nos vienen a querer comprar el voto. Entonces, a veces, para nosotros es mucho mejor combinar con estas personas que están interesadas en saber lo que piensa la izquierda y no hacer esos volanteos o floreos de, venimos a tal barrio. No venimos. Si yo vivo en el Plan 5000, no tengo que venir al Plan 5000. Vivimos ahí nosotros. Es así. Pero es difícil. Es difícil porque además tenemos una justicia electoral que siempre siempre nos falta algo. O sea, tenemos que juntar afiliaciones para esto. Ay, vamos, todo. Vienen compañeros de La Plata, vienen compañeros de Buenos Aires, nos acompañan, nos ayudan, nos presentamos la ficha y no, le falta la firma de esto, le falta el DNI de esto. Es terrible. Mucha burocracia. Es una cosa desgastante. Cuando presentamos las primeras afiliaciones estuvimos un año y medio juntando. Nos habían dicho cómo teníamos que juntarlas, las juntamos un año y medio. Cuando las presentamos nos dijeron, no, pero no era por duplicado. Ah, pero me hubieras dicho antes. Claro. Entonces, cuando fuimos a informarnos, porque acá hay dos juzgados electorales, uno de Nación y otro de provincia. Están uno enfrente del otro. El de Nación, nosotros teníamos hasta hace poco la legalidad nacional para los cargos nacionales. Entonces, el PTS, decís. El PTS. Entonces, cuando tuvimos la legalidad, nos dijeron, bueno, ustedes van con estas fichas y después les damos un papel y van enfrente y hacen el la legalidad provincial. Ah, buenísimo. Terminamos todo. No solamente que no nos aceptaron esas dos fichas, sino que tampoco nos dieron ningún papel para presentar en el juzgado de enfrente. O sea, juntamos todo eso y fue un esfuerzo enorme. O sea, convencer a alguien de que apoyanos, no tenés que votarnos. Si no querés votarnos, no nos votes, pero dejanos presentarnos a elecciones. Danos esta firma para que tengamos la legalidad y que podamos presentarnos a elecciones. Eso era lo básico para un partido político. Bueno. Es medio engorroso. ¿Sabés cuánto invirtieron en la campaña electoral, en la PASO, de dinero para publicitario y demás? No sé, porque eso lo acá tenemos una compañera de finanzas que se conecta con finanzas del partido a nivel nacional y además cada uno de los partidos tiene un compañero o compañera que dirige todo eso. No tengo la cifra, después sale en todos los juzgados, pero bueno. Hay que pagar boletas, que no ni siquiera las contratamos acá. Son cosas que no... Como somos muy pocos acá, hay cuestiones que son organizativas que no las dominamos, digamos. Uh-huh. En esta idea de pensar un poco más allá del ruido y de los memes como forma de hacer política, ¿cómo caracterizarías al frente que se autopercibe nacional y popular y a la alianza que se autopercibe... incluso progresista a veces, pero liberal, republicana? Para vos, más allá de que ustedes señalan que son partidos patronales, ¿cuáles son las características de esas coaliciones que los unifican y los diferencian, si es que crees que las hay? Mira, en esto hay que diferenciar también quiénes votan a estas coaliciones y quiénes dirigen las coaliciones. Porque por ahí cuando yo... o alguno de mis compañeros hace referencia al peronismo, a Cambiemos o a las coaliciones, no estamos hablando de un docente que vota a Cristina o de un albañil que vota a Cambiemos. O sea, no estamos hablando de la persona que se desilusionó por algo y vota al otro partido. Nosotros pensamos que estos dirigentes son cómplices de toda la política que se viene implementando desde hace años en este país. Entonces, estos dirigentes que hacen como que se pelean, después se votan las leyes entre ellos. Así que los separamos, digamos, de esta cuestión de quiénes los votan y quiénes dirigen. Está claro, están las dirigencias. Y sí, son unas dirigencias. Unos son más chetos que otros, pero bueno, o unos se dicen más populares o hacen cosas populares, pero al final son chetos en el sentido de que tienen dinero. Lo que sí, que ambas dirigencias están alejadas de la realidad cotidiana de cualquier trabajador. O sea, no les cortan la luz porque se venció, ni les cortan el gas. Eso nos pasa a nosotros, a los laburantes. Sí, no, en ese sentido hay una frase que me parece que va a quedar, aquella que Berna dijo de los dirigentes tenemos palenque donde rascarnos, el 17 de octubre del 2019. En ese sentido está. Pero yo te digo, más allá de eso, más allá de las personas que dirigen, y también para salir de esto que se hizo tradicional de tirarle a Del Caño, como que había dicho que Macri era lo mismo que el peronismo, cosa que no es real, pero que después es difícil de demostrar que no fue real. Digo, y eso fue una jugada de los medios, ¿viste? Que claro, también por tiene eso, que ver con eso. Pero yo digo, como procesos políticos, ¿vos crees que es lo mismo el gobierno de la alianza que llevó Macri, que los años previos, que el menemismo? ¿Te parece la ley federal igual que la...? No. Hay que tener una conciencia y un contexto histórico de cada uno de los momentos, de cómo se vive, de cómo se van desarrollando los procesos, de qué es lo que sucede con esas fuerzas. Pero sí es real que cuando a la derecha vos no le pones un límite, le dejás las alas libres para que siga creciendo. O sea, si el gobierno de Cristina no le puso límite a Macri, ¿por qué ganó, digamos? A ver, ¿qué fue lo que pasó en ese gobierno anterior que hizo que un 51% votara expectante

Voces, miradas, perfiles, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Nos quedan los 8 minutos de cierre de este nuevo capítulo de la batalla electoral conversando con Claudia Lupardo. ¿Tenés un pronóstico o aunque sea una expectativa respecto de la elección del 14 de noviembre? Sí, expectativas tenemos. Nuestro desafío es no bajar esos 9.000 votos, 9.500 votos. Pero bueno, es difícil, es difícil. ¿Crees que los votó gente, personas, ciudadanos, ciudadanas descontentas con el gobierno nacional que podrían, ante la circunstancia esta de la polarización, volver al redil del filoperonismo, una cosa sí, así? Sí, es probable que suceda eso. Pero bueno, es una posibilidad. El PJ ahora en esta ciudad empezó a hacer un montón de campaña y bueno, nosotros no podemos ir contra todo ese aparato. Recién veníamos acá a Tuay y me decía mi compañero, mirá, en todas las columnas hay un cartelito de ellos. O sea, es imposible. Vos vas caminando para allá y tenés un enorme cartel con sus caras, celeste y blanco. O sea, entonces es muy difícil hablar de la izquierda sin que haya otros que la demonicen o que no, estos zurdos quieren no sé qué o quieren quemar no sé qué o quieren romper no sé qué. Bueno, eso sigue estando en alguna generación. Por eso, donde no sigue estando es en la juventud que se revela, esa juventud que dice, bueno, no tengo todas esas tradiciones de mi abuelo, de mi papá, de mis tíos. Yo los veo bien, yo veo que esto está bien, que estos están cumpliendo lo que prometieron, ven figuras, ven a Miriam Bregman, ven a Nicolás del Caño, ven a Romina del Pla, ven a Laura Vilches, a Godoy, conocen algunas cosas dentro de eso. Y la otra cuestión que los sectores que tienen una proximidad con la izquierda o una simpatía, pero que a veces dudan sobre la utilidad de su voto, vamos a ponerlo en estos términos, es la unidad, es un reclamo que a la izquierda se le hace permanentemente. Sí. Y uno mismo que sigue la actividad política que se lo pregunta, ¿cómo en una provincia como La Pampa, por ejemplo, puede haber dos fuerzas de izquierda? Imagínate si hubieran ido juntas, no quiere decir que es matemática, ¿no? Que van a sacar lo mismo. No, no los es votos matemático, de Pilsic no. Más los tuyos da lo mismo. Pero hay ahí una deuda pendiente de la izquierda de mostrarse como más. Por eso nosotros, desde el 2011 que armamos el Frente de Izquierda, venimos haciendo siempre nuestros planteos para que la izquierda se abra, para que crezca, para que haya más partidos. En el 2019 se incorpora el MST con el compañero acá que recién acaba de hablar, Jonathan Gómez. Y está pendiente lo de Castañeira y lo de Zamora. Son fuerzas que deciden hacer lo que están haciendo. Y nosotros creemos que es un error. Y creemos que es un error seguir apostando a gente que no se quiere unir a todo el 80% de la izquierda. O sea, acá nosotros somos los que tenemos una representación en el Congreso, los que tenemos representaciones en las legislaturas de las provincias, los que tenemos la expectativa de la tercera fuerza. Y bueno, hay que votar al Frente de Izquierda. No puedes desperdigar ese voto en el Nuevo MAS o en Zamora o en otras variantes. Claudia, la palabra trosca siempre es utilizada peyorativamente. Trosco, ¿Nos crees? Nunca me dijeron trosca. No, en la cara no te lo dicen, pero no, sí. No sé. Yo quisiera que me hagas una definición del trosquismo para que... En dos minutos. Decime el trosquismo en 2 minutos. Para que realmente la gente que no sabe a qué se refieren cuando están insultando, desde el lugar de trotskista, ¿qué es el trotskismo? Mirá, ¿qué te hablo de Trotsky? No, el trotskismo es querer cambiar el sistema en el que vivimos y no caer en la idea del estalinismo, que eso sí fueron los que asesinaron a nuestro dirigente Trotsky, y estar siempre luchando para combatir todo el capitalismo solamente con el objetivo de vivir una vida mejor. O sea, de trabajar 4 o 5 horas y el resto del día hacer todo lo que no podés hacer ahora. Tirarte a tomar sol, pasear con tu familia, irte de vacaciones. Esa vida queremos vivir. El trotskismo es eso, vivirla de esa forma, de con todas esas fuerzas y, obviamente, eso implica un esfuerzo, un ponernos de acuerdo. Uh-huh. Los comentaristas están poniendo, al final los trotskistas son unos planeros. Vagos. ¿Cómo entran las luchas de los pueblos originarios en las agendas de la izquierda? Sí, nuestro Vilca. Compañero Vilca, y además en todas las referencias que nosotros tenemos, nuestro compañero Raúl Godoy en Sanón, una de las primeras iniciativas que tuvieron fue pedirles a las comunidades originarias para la fábrica Facimpat para hacer mosaicos con ese tipo de pinturas. Uh-huh. O sea, siempre estamos en defensa de los pueblos originarios y sobre todo porque muchas de estas organizaciones tienen muchas mujeres y el movimiento de mujeres es muy fuerte también en movimientos originarios. Una pregunta por ahí, salida de contexto, pero Pedro Castillo, presidente de Perú, docente, ¿qué expectativa te generó, si es que te generó, qué tipo de izquierda, si es que consideras que efectivamente es izquierda, representa? No sé quién es Pedro Castillo. Ah, el maestro que ganó elección. Ah, bueno, lo que pasa es que viste que estamos muy metidos con esta elección y ahí me mataron, ¿no? Bueno, ¿no? Me voy a tener que poner a leer. Listo, dale. No, Pedro Castillo, presidente de Perú, llegó por un sector de izquierda en Perú. Su estética eran lápices. Claro. Hace 3 meses, un trabajador y hace 3 meses que fue electo presidente. Hoy ya está siendo acusado de traicionar los principios con los que llegó, cambió todo el gabinete, su propio partido de izquierda lo abandonó el poder, así que bueno, es una circunstancia que suponíamos por ahí, por tu vínculo con la docencia. No, terrible, si fue así, terrible. Bueno, Claudia, te damos el micrófono para que cierres con lo que desees y que creas que faltó y hagas el comentario para cerrar esta charla. Bueno, no sé de qué querés que cuente. Al electorado. Al electorado, bien. Bueno, porque por ahí le podía decir que me compren el CD que saqué hace un tiempo. ¿Viste? Trae uno y lo sorteamos. Claro, eso era. Yo creo firmemente y soy una convencida de que La Pampa tiene que dejar de ser peronista radical. Esa lucha ya no va más. Tiene que haber alguien en el Congreso que represente los intereses del pueblo trabajador, del movimiento de mujeres, de la juventud, del medio ambiente, que no lo tocamos a fondo, que no negocie con los agropower y todo eso, y que sea honesto un laburante, y que tenga la referencia de gente que está militando y que viene cumpliendo todo lo que venía prometiendo. Entonces, a ese nivel de honestidad, descreemos de las castas políticas, no queremos privilegios, nuestros legisladores cuando terminan y cumplen sus cargos revocables vuelven a trabajar, o sea, somos muy distintos de todos los otros políticos que se enriquecen a costa del pueblo trabajador. Así que yo creo que es el momento de que en La Pampa empiece a haber un pensamiento de poner a alguien en el Congreso que sea del frente de izquierda. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos vamos, nos despedimos hasta nuestra próxima batalla electoral. Este programa sale a las 7 de la mañana y de la tarde. Nos reencontramos. O clock. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes. A las 19 horas. Candidatos y candidatas se suben al ring kermesero. Aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral.